Ella lo tira al piso como yo a mi mecha. Ella fuma del rico, yo le mando mecha. Le gustan los pilotos que le mandan guacha. Perrean la butaca cuando está borracha. Su toto pide fuego y no pide detalle. Quiere meterle a fondo y que el chile no talle. La fama no me empaña, la plata no me sacia. El tablero no me engaña, nunca pierdo la maña. Lo piso y acelera, le subo y suena. Parece un coche viejo, pero la eleva. A subirse no se niega, esa es mi nena. Atrevida y callejera. Salieron como 10 que dicen que son calle. Pero son todos chucu, no te queda el talle. Sabía que algún día llegaría la hora. Romperla y facturar 10.000 por hora. Es como con el DT, más rápido con 2T. Extraterrestre como ET, siempre haciendo el billete. Llámalo si vos querés, pero no te va a atender. Está ocupado armando el set, juntando para el Corvette. El padre de un par, tu maestro, tu mentor. Me quedo con el lugar, a mí me queda mejor. Empilchado Trasher Doll, una nena baby doll. Clavado su mini short, si ella quiere se lo doy. Rápida, astuta, simpática, atrevida. Quiere sativa y activa. Colean la avenida, está jugando en grandes ligas. Si esto empieza no termina, nos vamos pa' la banquina. Tenemos talento, facha, chamu, de todo menos pelo. Inolvidable acento de un idioma más tan cero. Somos los buenos, si tira pa' atrás la cola me le pego. Un sonido nuevo. Ella lo tira al piso como yo a mi mecha. Ella fuma del rico, yo le mando mecha. Le gustan los pilotos que le mandan guacha. Perrean la butaca cuando está borracha. Chucky une el maluco del barrio. Eso que no duerme no parece necesario. Vos siempre Robin, nunca Batman. A tu novia la mastico como Pac-Man. Perro primo el Mac 12. Kobe después las 12. Esto cumbia 420. Desde Bilardo al récord. Al ritmo, criterio music. Siempre turro, nunca mantecol. Más caro que un bitcoin. Maxi el brother. Me busca